10 de la mañana, 39 minutos. A un año de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, vamos a repasar varios ejes que nos parecen interesantes. Santiago murió el 1 de agosto de 2017 en el marco de un mega operativo represivo llevado adelante por Gendarmería Nacional y la Policía de la provincia de Chubut. En ese momento, el juez Guido Otranto había dado la orden de desalojar la Ruta 40 de un reclamo que llevaba adelante la pull-off en resistencia de Cuyamen, que pedía la liberación del lonco Facundo Jones Walla en un territorio recuperado que pertenece en los papeles a Benetton, pero ancestralmente a los mapuches. A un año de la desaparición y muerte de Santiago, todavía quedan preguntas por responder, y muchas, y una fuerte demanda de justicia para entender qué pasó y también pensar esa muerte política que hace un rato escuchábamos en el testimonio de Diego Stulberg. Son muchos los aspectos que se despliegan a partir del asesinato de Santiago Maldonado. Alguno de esos aspectos tiene que ver con la causa judicial y con otros que intentaremos desandar un poco aquí en este diálogo con Adriana Meyer, periodista de Página 12, que ya nos escucha del otro lado de la línea. Buenos días, Adriana, aquí María Eugenia y Diego, te saludamos desde FM La Tribu. ¿Qué tal? Un gusto, María Eugenia, Diego, gracias, buenos días. Adriana, sabemos que estuviste acompañando desde el principio la causa por el crimen de Santiago Maldonado, y la verdad es que quisiéramos tal vez empezar de atrás para adelante, en principio tratar de ordenarnos un poquito y saber en qué estado se encuentra la causa y también las causas que se derivaron a partir de la causa principal. Sí, la verdad es que el estado de la causa actual tiene que ver con que, para empezar, el juez federal Gustavo Geral bajó, por supuesto, el ritmo que le había impreso los primeros días que asumió. Hay muchas de las medidas que han sido solicitadas que el juez rechaza o directamente no ordena o demora. Digamos que está con, no diría paralizada, pero con un ritmo muchísimo más lento. Básicamente, según la querella a la que le preguntes, faltan realizar algunas medidas, como por ejemplo ordenar que terminen de declarar, o sea, citar a más testigos para después de eso hacer la reconstrucción del hecho y recibir los resultados del peritaje al DNI de Santiago Maldonado que se encontró en su pantalón. Eso es lo que algún sector de las querellas pide. La familia, que también es querellante, está impugnando el peritaje de ese DNI, porque según ellos se está haciendo en el INTI y no en el río. Se tomó agua del río, pero se purificó. Y bueno, y hay muchas dudas que también rozan el tema de la autopsia para la familia. Por ejemplo, el punto de contacto entre la impugnación del DNI y en las dudas que persisten después de la autopsia tiene que ver con la temperatura del agua. Tiene que ver con volver a hacer algunas medidas que en su momento se hicieron con determinadas temperaturas y dieron determinado resultado. Ellos no quieren que eso vuelva a pasar con el DNI, pero igual Verónica Heredia fue muy tajante. Dijo que independientemente del resultado que dé el peritaje que está haciendo el INTI, ellos lo van a impugnar. Porque hay otro elemento, se rompió la cadena de custodia, porque a ellos le entregan el DNI en mano en la morgue, entonces ellos a Sergio Maldonado, entonces ellos entienden que ese DNI, de cómo se tomó del momento de la autopsia, debió haber sido preservado, y al romperse la cadena de custodia de un elemento de prueba tan importante, cualquier cosa que uno pueda hacer sobre él para ellos es no válida. Entonces, digamos que el estado es ese, y yo podría sintetizarte la pregunta con este punto. Para la familia ahora la esperanza está puesta en la Corte Suprema, y la verdad es que la Corte, más temprano que tarde, tiene que tomar el pedido de la familia, porque allí se resumen todas las dudas del caso, no solo las de la autopsia, la cantidad de cuestiones que han sido puestas a ser investigadas a manos de Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, es decir, los laboratorios y los asistentes de justicia que pertenecen al propio Estado, y ellos siguen diciendo, nosotros queremos un grupo de expertos independiente de los poderes del Estado para que la investigación real vuelva a empezar. Esa es un poco la síntesis de lo que está pasando ahora. O sea, la pelota la tiene la Corte Suprema. Hay un tema importante, que es que apareció la semana pasada un informe del perito Enrique Prueger que habla de la posibilidad de un cuerpo plantado, lo cual pone las dudas sobre lo que ocurrió en los 78 días de la desaparición de Santiago Maldonado. Esto también me parece que todavía hay que dilucidarlo, porque si bien nosotros entendemos que el contexto ya nos habla de un accionar represivo del Estado y no hay dudas sobre eso, si el cuerpo estuvo en el río o no estuvo en el río, puede agravar la situación del rol de las fuerzas de seguridad, ¿no? Pero sin duda, porque lo que hay es, además de... porque imaginemos que no estamos ante esa situación, ¿no? Que no tenemos ni el informe de Prueger, ni el testimonio de Santana, o el testimonio de Matías Santana, que dice que se lo llevó Gendarmería, y no puede ser corroborado y no, finalmente no resulta siendo tenido en cuenta. Es como vos decís, o sea, como mínima, de mínima, estamos ante, como dice la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que también es querellante, estamos ante un homicidio agravado. ¿Por qué agravado? Porque fue en un contexto de represión de protesta social. De eso no hay duda. Están las fotos, son los propios gendarmes los que en sus declaraciones se ubican no a 5 minutos de Santiago, a 30 segundos de distancia de Santiago. ¿Se entiende? Entonces, eso, como vos bien decís, está. Falta la otra parte. Y sí, Enrique Prueger, que tiene un instituto en Neuquén, leyó las 104 fojas de la autopsia y encontró lo que a su criterio científico, es un perito que ha esclarecido el caso Carrasco y es el actual perito del caso Rafael Nahuel, él encontró 2 errores en la autopsia, uno vinculado a lo que decíamos de la temperatura del agua, que a su criterio se aplicaron las tablas que miden el nivel de descomposición en el agua según la temperatura y los días de permanencia. Según él, hay un error en la temperatura que tomaron, que en vez de tomar la temperatura promedio, tomaron la mínima, y ahí es donde da 78 días, según él hubiera dado muchísimo menos. Y está el tema del polen, que hay un informe que en la autopsia dice que los restos de polen hallados en el pantalón de Santiago no pueden permanecer más de 30 días, y ese informe no fue tenido en cuenta en las conclusiones finales. Ahí los peritos, bueno, ya empiezan a debatir si el informe de la polinóloga es o no vinculante. Para Prueger no hay duda, en ciencias fácticas no hay informes complementarios. Los informes son verificatorios de una hipótesis y a criterio de él se dan de bruces con la conclusión. Entonces se abren muchos escenarios. Y yo les agregaría un dato. También uno puede revisar, porque yo no me gusta hacer un periodismo que juzga ni que dice bueno, malo, blanco o negro. Hay algo que hay que revisar, que es cómo fue comunicada esa autopsia. No fueron 55 peritos, fueron 28. Para empezar, los que hicieron la autopsia fueron 3 y el resto miraba por televisión. Entonces, obviamente, ellos reanalizarán o no, a mí me consta que sí, que están revisando algunas de las cuestiones que firmaron en aquel momento, pero ¿ustedes se acuerdan ese 19 de octubre previo a las elecciones cuando sale ese resultado? No es menor que el juez haya pedido a las partes que se callen todas la boca y él reservarse decir que el cuerpo no tenía signos de haber sido movido del lugar. Son cuestiones como importantes a la hora de volver a pensar el caso, ¿no? No, son tantas cosas, Adriana, uno va recordando y vamos repasando todo este año, y es infernal también pensando incluso en el rol del gobierno, por ejemplo, todo lo que vimos en materia mediática. Maru, recordábamos hace un rato también el camionero de Entre Ríos que dijo haberlo visto, la cantidad de pavadas que se han dicho, que estuvo en una fiesta de FM Alas. Sí, en ese sentido, la verdad es que, y también aprovechando la oportunidad de conversar esto con Adriana Meyer, que también pudo seguir muy de cerca casos como el de Lucián Marruga o como el del propio Julio López, digo, lo que nos refleja de alguna manera la causa de Santiago Maldonado, nos da cuenta de que no deja de estar viciada de algunos vicios que pudimos ver en estas causas que acabamos de citar. Por ejemplo, el espionaje a los familiares, las pinchaduras de teléfono a la familia y al entorno cercano de Luciano Arruga, el descrédito a testigos claves. Julio López en la casa de su tía. Las pistas falsas y la manera de desviar la información que a su vez también ofrecida por el propio gobierno lo que hace es generar opinión pública de alguna manera. Con lo cual vemos en Santiago Maldonado de alguna manera ecos de lo que fueron otras causas lamentables y significativas en la historia argentina, como la desaparición de Luciano Arruga y la de Jorge Julio López. Sin duda, y eso ratifica aún más que se trató de un crimen de Estado. Esto es así, porque claramente lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no lo decimos nosotros, cuando condenó al Estado argentino en 2011 por la desaparición forzada del joven mapuche Iván Torres, se estableció que una de las cuestiones que los gobiernos, los estados, no deben hacer ante un caso de desaparición forzada es ofrecer recompensas. Y es exactamente lo que se hizo en el caso de Jorge Julio López y en este. ¿Cuál es el resultado de ofrecer recompensas? Llenar el expediente justamente en los primeros momentos claves de toneladas de pistas falsas que desvían el eje central de la atención. Y por supuesto, en este caso tuvimos el eco mediático, toda la propagadora infernal, que no tuvo ningún empacho en dar crédito a cuestiones que estaban reñidas con el sentido común, que además no solo eran mentiras, sino que además obviaban la desmentida de los familiares, de los propios involucrados, de los mapuches. Es decir, hubo una intencionalidad aviesa de armar esta cuestión de que Santiago estaba en todas las provincias. Yo recuerdo, así repasando para el aniversario, encontré una nota que sacamos en página del 24 de agosto, o sea, a muy poquitos días, donde, claro, todavía se decía que estaba en cualquier lado, y yo pude dar con Eva Barabini, que era de FM Alas, como ustedes decían, y me decía, bueno, acá tengo a mi hijo, lo tatuó, y bueno, conseguimos hasta el video, y pudimos darnos cuenta que Santiago había estado en el Bolsón, en una peña, había estado en actividades, había estado muy cerca de la LOF dos o tres días antes de los episodios. Entonces, y cuando todavía no había declarado ni Matías Santana, ni todos los testigos mapuches, quiero decir, hubo que salir a hacer investigación de campo día a día para refutar esa maquinaria infernal del Estado, que el único objetivo que tenía era, como bien, yo nunca vi un caso tan explícito, como bien dijo Bullrich, o sea, el gobierno en este caso no tuvo zapatitos de cristal, digamos, fue con los tapones de punta. Recordemos a Nocetti en el lugar diciendo que había ido a coordinar acciones contra la RAM, ¿no? Sí, bueno, por eso. Eso, exactamente, haces muy bien en recordar eso. En declaraciones por la radio, antes, pocas horas antes de la desaparición de Santiago Maldonado y la de la brutal represión de los mapuches, que ya habían sido reprimidos en enero, en julio, Nocetti diciendo que no les quepa duda que los vamos a meter presos a todos. Entonces, una de las hipótesis es esa, que el camión que entró a la LOF ese día era para llevarse a un montón de detenidos, para tener la foto, ¿no?, de los mapuches terroristas presos. Y bueno, cuando hay una luz verde tan evidente desde el punto de vista político, suceden estas cuestiones. Pasó en Puente Pueyrredón también, y lo que les iba a decir de Bullrich era que, bueno, no vamos a tirar un gendarme por la ventana porque necesitamos esta fuerza para todo lo que nos queda por hacer. La verdad que es explícito el encubrimiento que han hecho, y después, para contrarrestar eso, que pretendían hacerle creer a la sociedad, que de hecho lo hicieron, y hay todavía parte de la sociedad que lo cree, que todo esto fue una fábula y que Santiago se ahogó porque le gustaba meterse en un río helado, ¿no? Es de un nivel de perversión que no tiene, yo no he visto, en ninguno de los casos anteriores he visto, si bien, como bien decía la compañera María Eugenia, ¿no? Sí. Se repite el manual de la violencia institucional y de los casos de desaparición forzada en democracia. Es así, es tal cual, lo decía días atrás la dirigente Miriam Bregman, porque ella, bueno, como abogada de Jorge Julio López, y en la causa López nos tocó eso, ¿no? Seguir operativos de los sueños de una mujer pájaro que lo vio en La Pampa, en vez de escuchar a las víctimas, ¿no? No se escucha, una vez más, no se escuchó a las víctimas. Sí, Bullrich no solamente dijo que no iban a tirar un gendarme por la ventana, sino que posteriormente también dijo que no necesitaban pruebas de la justicia para poder tomar decisiones, con lo cual, aportando también un poco a esto que decías de lo explícito que fue, digamos, la versión oficial y el accionar también en el despliegue mediático sobre el tema. Y pienso también, perdón Adriana, pero si no nos alcanza la cristalización del caso Maldonado, tenemos a Rafael Nahuel para terminar de entenderlo, ¿no? Estaba pensando en eso porque cuando la compañera hablaba, me acordaba que la misma actitud fue decir que ellos no tenían por qué dudar de lo que les decían sus fuerzas, ¿no? Y, o sea, instalaron que se habían matado entre ellos, y la causa, por suerte también con intervención del perito Proeger, demostró que eso era falso. Ahora, ayer decía un referente mapuche, mienten y se demuestra que es falso, injurian y se demuestra que es falso, tergiversan y pasa lo mismo, tenemos pruebas y publicamos hojas y hojas mostrando que no es cierto lo que está diciendo el poder político y la ministra de Seguridad. ¿Quién paga? Nadie. No hay una renuncia, no hay un pedido de disculpas, siguen hostigando a la familia, siguen haciendo lo que les parece. El caso de Rafael Nahuel, además, no nos olvidemos, sucedió el día que estaban velando a Santiago Maldonado. Uh-huh. Entonces, no cabe ninguna duda que esta es una política de Estado. Adriana, otro tema que también veníamos recordando desde la producción del programa es la cantidad de temas aledaños que se abrieron a partir de la desaparición de Santiago Maldonado. Recordemos las protestas aquí en Capital que terminaron con cacerías de la policía de la ciudad estrenando un nuevo modo de reprimir la protesta social también, donde hay un montón de compañeros que están imputados de la Red Nacional de Medios Alternativos, dos compañeros precisamente, pero que estaban cubriendo gente que estaba comiendo una pizza a la hora que dijeron en el acta que habían sido detenidos. Eso por un lado, y por otro la persecución a una cantidad de medios, nuevamente citamos el caso de FM Alas, que les incendiaron la construcción de la casa nueva que están haciendo, que los han amenazado telefónicamente, que les han dejado notas en la puerta de la radio. Me parece que hay que ver también todo eso que ha ocurrido como hechos aledaños en la resistencia que se ha conformado a partir del caso Maldonado. Y no queremos dejar de lado también entender bien el conflicto territorial. Nosotros hace tiempo que venimos charlando de lo que ocurre, por ejemplo, en la comarca andina, en la Patagonia argentina, viendo la concentración de la tierra, la extranjerización de la tierra, viendo la cantidad de emprendimientos que van no solo afectando a los recursos naturales, sino desplazando a las comunidades. Me parece que si no pensamos todo ese marco y ese contexto, nos queda como un caso policial, ¿no? Sin duda, es así. Los tres hechos que mencionás son así. Yo ayer en una acción por Telam, que donde estuvimos con los compañeros que habían cubierto el caso para Telam, con Maxi de Cítrica y con Lucas de Revista Mu, contaban que algunas de las personas de esa represión que vos mencionás todavía están imputadas. Esto es absolutamente así y ha sido así la continuidad del desplegar del Estado no cesa. Es el propio juez el que pinchó los teléfonos y usó material de escuchas ilegales en la causa Maldonado para imputar a los propios testigos del caso y a los abogados que intervinieron en la Comisión Interamericana. O sea, el nivel de perversión no cesa, es una situación impresionante. Lo que vos decías de los compañeros de FM Alas es así, y hay gente también de la red de apoyo ahí en el Bolsón que tiene causas abiertas y están tratando de armar una causa colectiva por la sucesión de amenazas, porque ya está llegando, no cesa, no es que bajó, al contrario, recrudeció. Y yo comentaba el otro día en la conferencia de prensa que hubo con la familia, que bueno, quizás a alguno le puede haber caído mal mi comentario, pero fue la verdad desde las entrañas de pensar que estamos a un año repasando todos estos hechos y no podemos olvidarnos de, como vos bien decís, de quiénes son las víctimas junto con Santiago. O sea, nadie está haciendo un juicio de valor si qué cosa es más o qué cosa es menos, pero el contexto de la desaparición y muerte de Santiago se da en un territorio que ya, como dije hace un rato, había sido reprimido sucesivas veces y criminalizado. Y para mí, lo que yo dije que puede haber caído mal, es el nivel de perversión máxima, el punto cúlmine de esto, es que haya uno de los testigos claves del caso Maldonado, que es un joven mapuche, que no tenga los recursos suficientes ni la asistencia legal para poder afrontar, no una, las cinco causas que tiene abierta por protesta social. Entonces, la verdad es que eso, yo lo dije en el sentido, no por supuesto reclamándole nada a la familia Maldonado, pero sí pensando en que no podemos volver a Buenos Aires y hacer como que nada pasó y darnos palmaditas y sacarnos la foto para el aniversario, si hay personas que justamente tuvieron un rol tan importante, que casi son asesinados en esa misma represión, porque no olvidemos que Nicasio Luna salvó la vida casi de casualidad porque no salió el tiro, y los testigos que finalmente sí declararon, porque en realidad no es que no fueron a declarar, vencieron sus temores a pesar de todo, que ellos no creen en el mismo aparato que los criminaliza. ¿Cómo ir a sentarse frente al mismo juez que es el que te imputa por el corte de ruta, digamos? Entonces, saber que esa persona en estos momentos está sin asistencia legal, a mí me causó un enorme impacto, y por eso lo dije apelando a que algunos de los tantos organismos de derechos humanos que tienen por ahí algún tipo de posibilidad, se pongan en contacto y traten de ir a llevar la asistencia que estas personas necesitan. Porque Sergio con toda razón me contestaba, es el Estado. Por supuesto que es el Estado, pero si el Estado no está, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos allí que terminen en la cárcel? Moira Millán estuvo detenida en Bogotá 3 horas por una orden de una causa que le abrió tranto. No estamos hablando solamente de la causa Maldonado. Entonces, como vos bien decís, el nivel de criminalización a todos los referentes de pueblos originarios que están frenando el avasallamiento de los terratenientes y de el avasallamiento de la propia naturaleza, porque ellos apuntan a eso, a querer preservar el territorio, y que encima no pueden moverse, tienen que ir a declarar al juzgado permanentemente y ni siquiera tienen un abogado, me parece casi que ya es el colmo de la perversión. Adriana, muchas gracias por ayudarnos a pensar y reponer todo el caso Maldonado. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes por darme este espacio. Un gran saludo. Adriana Meyer, periodista de Página 12, ayudándonos a reponer todo lo que ha ocurrido en este año desde la desaparición de Santiago Maldonado, 78 días desaparecido, su cuerpo apareciendo en el río Chubut después, y la cantidad de dudas enormes. Sobre todo la necesidad de ver, Maru, ese plano general del conflicto territorial para poder entender en qué marco asesinaron a Santiago, ¿no? Sí, la articulación de poder político, poder económico y poder judicial que se pone como un andamiaje para circular, que justamente lo que da cuenta es del conflicto territorial y de la criminalización sobre ese conflicto también. Hoy, a partir de las 5 de la tarde, entonces, en Plaza de Mayo es la convocatoria. Van a tocar las manos de Filippi y van a estar los espíritus también. A las 6 de la tarde está previsto que la familia Maldonado pueda leer el documento con relación justamente a este año de la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado.